Usted sintoniza a Radio Norte de Montero. Siga con nosotros, le acompañamos. Exactamente son las 14 horas con 45 minutos. Nuestros saludos a los oyentes del exterior del país. En especial a Julian Anderson, de la ciudad de Buenos Aires, quien gentilmente nos ha escrito una carta manifestándoles pues de que le enviamos una cinta grabada. Julian, pues tu pedido es cumplido. Te enviamos esta emisión, se está grabando en el Departamento Técnico de Radio Norte, la emisión que en este momento pues estamos sacando al aire. Felicidades, Julian, a ti, y expresales pues por tu intermedio de que 1985 ojalá sea un año muy bueno para la Argentina y por ende para todo el pueblo latinoamericano. Es el deseo sincero de un boliviano, quien te saluda muy fraternalmente. Pero, ¿qué les parece si escuchamos un tema musical con Iva Sanici? Esta italiana que canta un tema de Buddy Richards, ¿te lo conoces?